Taxi! Taxi? Referencias. A algunos sonidos adquiridos de http www.sonidos3gratis.com/página de sonidos sin derechos de autor y canción de tomo de llamada anotarlo B.